Yo tuve la alegría de aportar una de las llaves, de las muchas llaves necesarias para levantar este monumento a la mujer originaria. En tierras de América, donde tantos monumentos sobran, ese monumento falta todavía. Y es el más justo de todos, porque es el que rinde homenaje a los primeros, a los más antiguos, a los... una manera de recoger las voces de los más americanos de todos, voces que suenan desde el pasado más remoto, pero que se dirigen a los tiempos futuros porque anuncian otro mundo posible. Y ese otro mundo posible ya no estará organizado en función de la codicia, de la idea de que hay que exterminar, explotar, humillar al prójimo, sino sobre bases de solidaridad que se han mantenido vivas, milagrosamente vivas, a pesar de los siglos de la persecución y del desprecio. Y esas voces antiguas, que vienen de ayer pero se dirigen al mañana, nos dicen también que ha llegado la hora de dejar de creer que la naturaleza es un obstáculo al progreso. La naturaleza es nada más y nada menos que el gran espacio al que nosotros, los humanitos, pertenecemos, porque somos hermanos, parientes de todo lo que en el mundo navega, vuela, tiene alas, raíces, piernas, patas, y hoy es más que nunca necesario, más que nunca necesario recuperar esta certeza, que en tiempos de la conquista envió al fuego o a la horca a muchos indios acusados de idolatría, pero que en los días de hoy nos está iluminando el camino hacia un mundo que quiere sobrevivir y sobrevivir dignamente.